Hola, soy Daniela Gómez y te invito a que me acompañes en el programa Época Verde, donde aprenderemos tips para vivir una vida más verde y saludable. En cada show, escucharemos la música de artistas independientes, aprenderemos sobre cómo llevar una vida más saludable y hablaremos con expertos sobre temas de sustentabilidad que afectan a nuestro planeta. Además, exploraremos nuevas recetas orgánicas y saludables. Únete y escúchanos en www.thirststrikeradio.com.